¿Qué derechos sentimos que están siendo vulnerados en nuestra vida? El derecho a no ser maltratados, cuando nos gritan, cuando nos pegan, cuando no nos escuchan, cuando nos dicen cosas que nos hacen sentir mal, cuando nos insultan. Derecho a no ser discriminados cuando nos burlan por el peso, la estatura, el color de piel y el género. El derecho a circular libremente, sin miedo, sin que nos digan cosas mientras caminamos, sin que nos sigan personas extrañas por la calle, mirándonos de forma acosadora.